Y ahí tenemos el país del revés. Manifestantes tomaron el escenario. Esto fue un corralón de arrabal bien proletario. Corren, decimos, a la huelga, compañeres, con convicción y con fuerza, pero sin perder la alegría de ser rebeldes y transfeministas. Huelga de amores, un programa de actualidad política, de reflexión colectiva, que nos convoca a reconocernos parte de qué clase. La que puede revolucionarlo todo, Pauli, la trabajadora. Con el transfeminismo como faro, el arte como arma y el humor como catarsis necesaria. Es malo ver comer carne y además me lo echan en cara. ¡Atención, amigos! ¡El momento que todos esperaban! ¡El platillo principal! ¡Un brindillo por el amiguillo que nos ofrece un cochinillo! ¡Gracias, Flanders! ¡Solo un poco de aire! ¡Todavía sirve! ¡Todavía sirve! ¿Se fue? ¡Sí! Smithers, creo que donaré $1,000,000 al orfanatorio... ...cuando un cerdo vuele. ¿Va a donar ese millón, señor? No es conveniente. Bishop, arruinaste mi parrillada. Exijo que te disculpes en este momento. Jamás voy a disculparme porque defendía una causa justa. Y tú estás mal, mal, mal. Y ahora, con tu permiso, me voy a mi alcoba. ¡Te vas a tu alcoba! Marge, ¿cómo yo no le hablo a Lisa? ¿Quieres decirle que me pase la miel? Pásale la miel a tu papá, Lisa. Papá, que solo pasó la miel si no se usa en algún producto de carne. ¿Le vas a echar a tus salchichas, Homero? Marge, dile a Bart que solo quiere un buen trago de miel como todas las mañanas. Dile tú, estás ignorando a Lisa, no a Bart. Bart, dile a tu madre que muchas gracias. Homero, no me estás ignorando a mí y ya te oí. Lisa, dile a tu madre que me deje. Es a Lisa la que ignoras, papá. ¡Bart, a tu alcoba! ¿Por qué no te lo comes, papá? No necesito sugerencias de platillos de ti. ¡Ignorada, destructora de parrilladas! ¡Se acabó! ¡No puedo vivir en la casa con un carnívoro prehistórico! ¡Me voy! ¡Me voy de aquí! Bien, muy buenas tardes, huelga de amores. Viernes 14 de agosto, hola amiga Marce. Hola amiguita Pau, buenas tardes Mati. Buenas tardes. Bien, buenas tardes a todos, buenas tardes Chini, por allá, escuchándonos. Y bueno, acá arrancamos en un programa amarillo. En un programito amarillo. Ahí con los Simpsons. Nos atrevimos a meter acá a los Simpsons en formato audio. Les que vemos los Simpsons, creo que a medida que íbamos escuchando el audio nos íbamos imaginando cada escena. Íbamos viendo ese pobre chanchito que volaba. La parte esa que ¡chiu! Sale eyectado, todavía sirve. Es espectacular, ¿no? Estos chanchos, ¿no? Que por suerte, si bien nosotras venimos siguiéndolo hace bastante, está tomando parte de la agenda de debate pública, lo cual es muy saludable, bajo, o sea, saludable de saludo y saludable por la salud, ¿no, amiga? Sí, que de golpe se tome conciencia en agarrar y decir, por ejemplo, no al acuerdo con China. Que esto es lo que nos convoca en estos chanchitos, a decir no al acuerdo con China, que es lo que venimos hablando ya hace bastante, y es como decís vos, de golpe apareció en la agenda, así, de cositas que pasan. Y en este sentido, ayer hubo una movilización donde justamente nosotras ya más o menos lo hemos charlado acá, ahora les comento así rapidito. La movilización de ayer, las consignas eran muy básicas y muy impactantes en cuanto a qué. Basta de quemas de humedales. Reconocimiento de los territorios indígenas. En defensa de nuestros bienes comunes, no a la mega minería. Y la deuda es con el pueblo, no con el FMI. Y independientemente de todo esto, que ya es un montón, ¿por qué decimos no al acuerdo con China? Que es lo que venimos hablando ya hace unos días. Es en relación a este acuerdo que se hizo para producir 9 millones de toneladas de carne porcina de buena calidad. ¿Y por qué decimos que no a esto? Porque esto es lo que a la larga desencadena en lo que hoy estamos atravesando, que es una pandemia a nivel mundial. El modo de producción de estos chanchitos genera que a la larga se generen focos caldo de cultivo de virus que terminan siendo un COVID. O sea, esa forma en la que se producen esos animales, se alimentan esos animales, que ya también lo mencionábamos, la soja y toda la plantación para esta alimentación hacia estos pobres chanchos, porque encima si no te sirve el chanchito ya sabemos lo que ha pasado, por eso China los trae acá, ¿no? Claro. La forma en la que... O sea, China, que... tan buena es que exporta alto negocio a nuestra tierra. No, China tuvo que sacrificar cientos de millones de chanchos por la aparición de una enfermedad. Y además, ¿no?, la mierda de los chanchos. O sea, esto, 100 millones de toneladas de chanchos generan incontables kilos de mierda de chancho que terminan en nuestros ríos, en nuestro mar, y sí, contaminándolo todo. Y esto, ¿no? El espacio que vos necesitás para tener esos chanchos ahí alimentándolos y demás es lo que genera todo el desmonte también que se está dando. Entonces, todo este cambio climático, a ver, ¿qué invierno pasamos? ¿No hubo invierno? Amigues, o sea, no, ya el cambio climático que estamos viviendo es zarpado y ya también lo hemos hablado. Entonces es como que todo tiene que ver con todo, es un círculo vicioso de producción donde los beneficiarios son unos pocos y nosotros acá estamos. Sí, y esto, ¿no? Acá estamos con la muerte formando parte de las noticias, ¿no? Tuvimos un anuncio de nuevas medidas vinculadas a la pandemia que estamos padeciendo como sociedad. Y una y otra vez se remarca la responsabilidad individual, ¿no? Como que ahora depende de cada uno. Pero esta responsabilidad individual presupone contar con las condiciones materiales de cuidado. Entonces, los y las enfermas y muchas de las personas fallecidas son de nuestra clase. O sea, estamos hablando de trabajadores de la salud, nomás se contabilizan 15.000 personas enfermas. Tenemos muchísimos muertos en el sector de la salud. Jujuy, que está siendo como un gran foco en cuanto a la cuestión sanitaria, al desmadre de los cementerios. Uno de los lugares donde más propagación y muerte hay es donde está el ingenio de Ledesma, que ya registra 10 obreros muertos por COVID. Y esto, ¿no? Estas condiciones materiales, esta necesidad de contar con los medios para así después reclamar la responsabilidad individual, se conecta con la lucha que están viviendo en Guernica por la tierra, ¿no? Entonces, donde la vivienda no está garantizada. ¿Cómo esas personas pueden tener responsabilidad individual de cuidado si no tienen las condiciones para cuidarse? ¿Qué qué hipócrita, qué cínico decirle a nuestra clase que tiene responsabilidad individual, ¿no? Y yendo un poco a la lucha por el derecho a la vivienda en la toma de tierras que se dio en Guernica, estamos hablando de unas 2.500 familias, estamos hablando que hay miles y miles de niñites que están ahí habitando con esas familias. Hoy se hizo una movilización a la municipalidad de Guernica exigiendo que el municipio apoye, tome cartas en el asunto. Recibió una delegación de 4 compañeras que son las delegadas de cada uno de los barrios. Yo tuve la oportunidad de estar presente utilizando la herramienta de mi oficio, que es el de abogada. Bueno, la respuesta de la municipalidad fue la nada misma, o sea, se escudaron en la judicialización de esa toma de tierras, que dicho sea de paso, el juez de garantías Martín Rizzo dictó la orden de desalojo. Según el planteo de los compañeros de la gremial, que son quienes están asumiendo la defensa de estos vecinos de Guernica, el juzgado no siguió los pasos que la Corte Suprema de Justicia de Buenos Aires estableció para los casos de tomos de terreno donde hay muchísimas personas implicadas, con lo cual estamos hablando de una situación judicial ilegal, porque si no seguís los pasos que tu jefe, que es la Corte Suprema, te da, estás tomando decisiones por fuera de la ley, y una cuestión de humanidad que no se está atendiendo, porque el de la municipalidad, así, completamente desatendido. Las compas le pudieron arrancar un compromiso relativo a la cuestión de la asistencia alimentaria y sanitaria, porque no está llegando ningún tipo de ayuda para esas familias que están ahí porque necesitan un lugar donde habitar. Así que seguiremos los pasos de esta lucha. Están organizadas, se resuelve todo por asamblea, es gente laburanta, es gente que está o labura en el sector informal, hace changa, fue desocupada. En este contexto de COVID y de supuesta prohibición de desalojo, las han echado de sus alquileres, ¿no? Como que un municipio absolutamente inhumano e irrespetuoso de todos los derechos y las obligaciones que como municipio tienen, porque el derecho a vivienda es un derecho que supuestamente está garantizado por la Constitución, tanto nacional como provincial. Así que bueno, nuestro saludo a les compas. Totalmente, y ahí bancando esa toma, ya de hecho la semana pasada creo que estuvimos hablando con una de las compas, con venimos Vicky haciendo un seguimiento y te escuchaba y decía, bien, otra vez Estado, Poder Judicial y Policía involucrados, o de alguna forma participan, ¿no?, de todas estas cuestiones. Una Santa Trinidad. Porque acá, bien decías, el derecho a la vivienda y un derecho constitucional violado, tanto sea por el municipio como por el Poder Judicial. Claro, el Estado, o sea. Y lo terriblemente desgarrador e injusto es que al lado de esas tierras que no estaban siendo usadas, porque no es que despojaron a dueños de, eran terrenos que no tenían ningún uso, hay un country que tiene una cancha de golf y que tiene un lago privado. Entonces, qué injusto, porque una de las cosas que alegaba el secretario de gobierno es, bueno, esta persona tuvo 3 millones de dólares para invertir. ¿Y a usted, señor, no le parece injusto que haya una persona que tenga 3 millones de dólares para hacer una cancha de golf y estas personas tengan que recurrir a la lucha encarnizada para tener un poco de tierra? ¿No se le mueve una fibra, señor? No se le mueve ninguna fibra. Paréntesis que tenemos que hacer acá, porque nosotras nos ponemos dinámicas y contamos todo lo que tenemos. Hoy teníamos prevista una serie de preguntas y respuestas con la compañera boliviana, Adriana Guzmán. Bueno, tema tecnológico, no hemos logrado establecer ese contacto final, así que bueno, quedará pendiente para un próximo programa que nos cuenten la cómo se está viviendo en la situación en Bolivia, ¿no, Pau? Claro, sí, que bueno, más o menos también ya estamos al tanto, que todo comenzó con el derecho popular a elegir los representantes, ¿no? Un derecho básico. Bueno, seguimos y con popular. Los derechos básicos. Seguimos con negados, los derechos básicos. ¿No? Básicos violados, porque justamente es lo que está pasando, ¿no? La demanda de la renuncia de esta señora a la que hoy decíamos con la China que le decíamos todo el mal, que es no me acuerdo el nombre, Áñez. La Áñez, para nos, para el conurbano. La negativa de llegar a elecciones, pobreza, la pandemia. O sea, también esto impacta en un pueblo donde está atravesando esta situación como la del pueblo boliviano. Obviamente, ante esto, el hostigamiento represivo a la orden del día, la desocupación, miseria. Y que esto es toda una serie de hechos que ya se vienen desencadenando desde el año pasado, cuando Bolivia... Se produce el golpe. Tal cual. Que esto fue, si no me equivoco, lo había anotado acá, el 10 de noviembre. 10 de noviembre de 2019. Se habían comprometido a llamar elecciones a mitad de año, usaron la pandemia como excusa. Había una nueva fecha, el 18 de octubre, vuelven a patear esa fecha y ahí es donde el pueblo se está levantando, está luchando por el derecho básico del sistema democrático burgués de elegir autoridades. Y en lo que respecta a la cuestión local que nosotros como huelgueras estamos siguiendo muy atentamente, es el caso de la desaparición forzada de Facundo Astudillo Castro. Llevamos más de 100 días sin noticias de Facundo. Un recuento probatorio muy rápido. Tres testigos que ven que se lo llevan en una camioneta policial. Una fotografía, la última que se conoce de Facundo, que está de espaldas con un patrullero. El amuleto que él llevaba consigo, que era una sandillita y que adentro tenía una como una vaquita de San Antonio que su abuela les había regalado a él y a sus hermanos, y las contradicciones sistemáticas en las que incurre el personal policial, contradicciones que forman parte del entramado de encubrimiento. Si hay algo que queda claro es que la desaparición forzada de Facundo está siendo encubrida por el personal policial y el encubrimiento forma parte del delito de lesa humanidad, desaparición forzada de personas. Se conocieron unos audios entre personal policial. Mario Gabriel Sosa le dice a su compañera Hanna Jennifer Curruinca, bueno, quédate tranqui, Janita, nadie sabe que fuimos nosotros, aparte es como dice el jefe, nosotros hicimos nuestro trabajo. La oficial le contesta su preocupación de que los desafecten durante la investigación y Sosa le contesta, no creo que se dejen de joder, y ella le replica, sí, por eso, pero como dice que tres testigos vieron cómo lo subíamos al patrullero en Baruto y lo llevamos, ey, cómo lo hostigamos y toda esa cosa, güey, yo preguntaba para no venirme, ver el sogazo de golpe, estar alerta, aunque sea para tomarme unas vacaciones, ja, ja. Terrible. Con esta información, la familia pide la detención de estos policías, la jueza se lo deniega. Y hoy se conoció. Hoy se conoció en el celular también de un poli, que ahí estaba viendo si tenía el nombre, pero no lo veo, la foto del DNI de Facundo. O sea, para muestra un botón. Para muestra un botón, pero ya tenemos unas muestras. Y Bernie lo seguimos viendo circulando por todos los medios. El kirchnerismo recordando lo de Maldonado. O sea. Sí, Bernie posicionándose políticamente. Un peso pesado del peronismo, Aníbal Fernández sale a bancarlo, reivindicando su rol de milico. Y no se volvieron a comunicar con la familia de Facundo, porque la madre hasta hace unos días no tenía novedades ni del gobernador ni del presidente. De vuelta a la Santa Trinidad, entonces, compañero. Tal cual. Policía, Estado, Poder Judicial. Una buena noticia respecto de este caso. La semana que viene está llegando a Bahía Blanca una delegación del equipo argentino de antropología forense. esos, los compañeros son, digamos, un grupo de científicos y distintas disciplinas que nacieron al calor de los juicios por los delitos de lesa humanidad y tienen un reconocimiento internacional. Y una cosita más en esta cuestión, esta columna represiva, ¿no? Que la realidad nos impone hacer, porque realmente lo que está pasando es terrible. En Lomas de Zamora, Franco Martínez no aparece. Franco Martínez, 21 años, de Villa Albertina, salió de su casa el 23 de julio y no volvió más. Terrible. Así que bueno, desde acá, desde Huelga, nos preguntamos dónde está Facundo, dónde está Franco y dónde están todos los desaparecidos en democracia. Bueno, y para cerrar este bloque, en realidad vamos a comentarles que se viene amarilla la cosa. Sí, porque la vida es de celebración. La también, vida es de ¿no? celebración, vamos a estar celebrando a alguien que haga la China, o sea, en realidad tendría que estar en China acá. O sea, la realidad es por la organización, bueno. Y porque somos muy respetuosas de nuestro diagrama huelguero en contexto de aislamiento social obligatorio. No le tocó a nuestra amiga China estar aquí, pero sin duda si hay alguien que ama a Gusti Cerati y su música y que nos invitó a conocer ese universo es la China, así que bueno, eso, ¿no? Eso, nos vamos ahí con un aquí y ahora. Varieté Huelguera presenta. Primer especial. Gustavo Cerati. Bienvenidos al rito. Bueno, vamos a dormir, Benito. Vamos, negra, mañana será otro día en este planeta aburrido. Buenas tardes, bienvenides a Huelga de Amores. Hoy me toca hacer una entrevista a alguien a quien admiro mucho. Viajé por muchos planos y muchas realidades y tiempos para llegar acá. Bienvenido, Gustavo Cerati. Un gusto tenerte en Huelga de Amores. ¿Cómo te presentarías? Nací en Barracas hace 46 años. Soy de Leo, aparentemente con ascendente en Leo. Aunque me rijo más por el calendario maya, soy perro solar. Ay, sabes que yo soy perro de agua, pero en el horóscopo chino. Igual, no sé si sabes, pero yo soy bruja. Soy aprendiz de las estrellas y sé un montón de vos. Y lamento decirte que tu ascendente es Cáncer, no es Leo. Entonces te quería preguntar si te reconocías en esa energía, ¿no? ¿Qué onda con la energía Cáncer, con la energía de la tribu, de la familia, de los hijos? Toda la cosa esta de concebir un hijo y de estar presente así en la gestación, ¿no? Y de imaginarme que en ese misterio encerrado de vida se parece un poco al ámbar cuando tiene ahí atrapado algún bichito, ¿no? Algún... ¡Ay, sos tan lindo, por favor! Nada, ¿sabes qué? Hoy justo antes de venir estaba escuchando Amor Amarillo y nada, me vuela la peluca. Tenés como esa mezcla entre sonoridad y textura, imagen, hermosa, y que nos sucede a un montón de gente eso, con Amor Amarillo y con toda tu música. Sabes que siempre yo hice como asociaciones en imágenes, sonido y color sobre todo, ¿no? El tema lumínico. De hecho, qué sé yo, Amor Amarillo me hace pensar que, bueno, en algún momento un disco lo llamamos Ruido Blanco, Colores Santos, o sea, siempre está ligado. Yo creo que tiene que ver con que de pendejo siempre asociaba además los tonos de las guitarras, los tonos musicales con colores. Yo creo que he aprendido, cromáticamente hubiera aprendido mucho más rápido. Es que sí, claramente transmitís algo muy sensorial. Aún en aquellos quienes no somos músicos, ¿no? Como que sentimos mucho la sonoridad, la música, la textura que le pones, aun cuando quizás no tenga letra. ¿Tuviste que trabajar eso? ¿Cómo vas equilibrando la letra, la música? ¿No? Y o sea, yo siento que antes... Musicalmente, digamos, tenía alguna idea y la desarrollaba, ¿no? Con Soda Stereo o fuera de Soda Stereo. Y la parte letrística siempre remitía a imágenes, ¿no? Imágenes que de alguna forma eran decodificadas por la gente de diferentes maneras. A su modo. Y me parece que en la música yo le puse acento también a eso, digamos. No solo en la lírica seguí insistiendo con esa idea, sino también la música genera diferentes momentos de imágenes. Y eso siento que es como un logro del disco. Ay, Gustavo, te extrañamos tanto en la tierra, tanto. Contame cómo es acá, contanos cómo es acá. ¿Qué onda tus sentidos? ¿Qué te estimula? ¿Qué te genera sensualidad? ¿Cómo es vivir acá sin tiempo, sin espacio, en otros planos? Contanos. Yo estoy apreciando el aroma de esta mujer acá al lado. Yo no se los voy a contar, pero... Gusti. Oye, era un sueño. ¡Qué buen sueño! Le voy a contar a las pibas. Bien, bueno, qué lindo sueño que tuvo la China. Una exclusiva. Qué lindo soñar con tu ídolo, ¿no? Una exclusiva para Huelga, ¿no? Tuvimos una entrevista de nuestra corresponsala. En el éter, en la Universa, pudo charlar con Gus, ¿no? Sí, ahí, bueno, escuchábamos a la China y esta varieté la hicimos así como un especial Gusti. Un especial Gusti, Amor Amarillo, bueno, porque se está cumpliendo años desde su nacimiento y bueno, esto que decíamos, la China nos comparte este amor a este artista que nada, que de alguna forma u otra a todos nos pega, más allá del fanatismo. Soda Stereo, Gustavo Cerati es parte de nuestra historia musical. Sí, y como todo ídolo, tiene una partida tan brusca, ¿no? Tan brusca. Como decías, Pau, el 11 de agosto de 1959, Gustavo Adrián Cerati venía a este mundo con su objetivo de la música y la sensualidad, de esa fusión tan maravillosa. Y bueno, ¿qué, no? ¿En qué contexto sucede, digamos, su partida física? Se dio en 2014, pero el accidente de salud que lo dejó en otro plano sucedió en 2010. De hecho, el 15 de mayo de 2010, Gustavo pierde su conciencia tras ofrecer un concierto en Caracas, Venezuela. Él venía rompiéndola. Poco después de concluir su presentación, le dice a su equipo técnico que le dolía un poquito la cabeza, que se sentía un poco mal, pero bueno, como cualquier situación de que, bueno, me siento un poco mal. Lo cierto es que lo que estaba cursando es una isquemia cerebral que derivó en un accidente cerebrovascular. A él, en un principio, lo trasladan a un hospital, si mal no recuerdo, que era el Centro Médico La Trinidad, que tiene que cruzar la ciudad para llegar hasta ahí. Y en ese contexto se daban los apagones de luz masivos en Venezuela, lo que generó que lo tengan que trasladar a otro lugar. Entonces, hubo mucho tiempo sin que él pueda ser asistido, que tal vez en otro contexto hubiesen podido, estabilizar la situación de salud que estaba padeciendo. No pudo ser, luego él ya absolutamente inconsciente, lo traen acá en Buenos Aires y en 2014 finalmente parte en cuerpo, jamás en espíritu, porque Gusti sigue estando, sigue sonando, sigue estando en nuestros corazones. Y hasta le dio una entrevista a nuestra amiga. Sí, yo me acuerdo, tengo una amiga de la adolescencia, Analía, que era fanática de Gusti y de Soda Stereo. Entonces es como que en realidad siempre los escuché por Ana, pero realmente hay algunos temas y algunos discos que digo, uy, este sí, este me encanta. Y uno de los que más me gusta es Amor Amarillo, justamente porque... Bien, y tenemos acá nuestro amigo Mati, nuestro programador, conocedor, que también como buen fanático de la música nos va a contar acerca de Amor Amarillo, amigo. Sí, buenas. Aquí buenas, Mati. Sí, cuando me dijeron de hablar de Cerati, me puse a pensar en cómo relacionarlo con el contexto actual, ¿no? Ajá. Entonces se me viene a la cabeza Amor Amarillo, porque justamente Amor Amarillo es algo que pasa adentro, ¿viste? Es un disco que graba Cerati en el living de su departamento en Chile. Fue como un año que se tomó para descansar de 10 años de gira de Soda y toda esa movida. Entonces como que es todo un disco que pasa en el hogar, o sea, como que mientras él estaba ahí se estaba gestando Benito en Cecilia, digamos, su compañera. Entonces como que toda esa situación, todo ese sentir que habitaba la casa lo tradujo a lo que es el disco, de alguna forma. Y bueno, y habla de eso, que es como un útero, se le abrió en la cabeza, dice él, y bueno, y gestó eso, mientras se gestaba el bebé se gestaba el disco también. Mirá. Como que, según él, dice como que lo vio como una forma de identificación, como un disco de identificación, como que él tenía que estar como también un poco en la misma que ella, pero salvando las distancias, ¿no? Hay unos videos de unos temas donde está ella embarazada, ¿no? Sí, hay, en Te llevo para que me lleves. Sí, ahí va. Hacen el video, ella canta aparte sí. en ese tema. Y de hecho toca el bajo en algunas canciones, Cecilia. Pero bueno, canta en ese tema y estaba con ocho, con la panza de 8 meses. Sí, sí, sí. Mientras te escuchaba, se me vino el tema ese a la cabeza, la imagen de ese video. Y bueno, y es un disco que es como muy líquido, ¿viste? Muy acuático, como que todo el tiempo está flasheando con lo que es el interior, el líquido, claro. Hace un rato la China me comentaba de que había escuchado una entrevista de él que decía que veía como a Benito como una gota de ámbar, como con el mosquito adentro, ¿viste? Como una gota de ámbar, pero gestando algo. Bueno, el chabón flashea con el amarillo, la verdad que le gusta mucho. Para él el amor es amarillo, dice, como es muy, como lo que lo lleva al sol, a la energía, ¿viste? Como... De una. Y qué bueno traer esto, este dato, porque nosotros venimos de un gobierno donde hizo... Arruinó el amarillo. Estaba, mientras los escuchó, decía... Qué buen y, rescate y reinversión del amarillo, ¿no? Incluso como teatrera, el amarillo supuestamente es mala suerte en el escenario. Ah, es verdad, sí. No uso colores, no uso el amarillo, o sea, es raro. Pero me molesta cuando al llevarlo al teatro se lo tildaba como mala suerte. Ni hablar después de la era Macri, sí. Olidafter era siempre mala suerte. Y ahora escuchándote, digo, qué linda forma de reivindicar el amarillo con este dato de que Gusti, su amor era amarillo, así de que viene ahí porque así nos sacamos el peso del amarillo no, Macri. Y lo reinventamos, ¿no? Porque hay una apropiación de un sector horrible de la sociedad y de la política vinculada a un color y esto irrumpe. Decimos, no, señor, el amarillo es nuestro porque es amor. Claro, es que el amarillo es un color, o sea, re fuerte, o sea, es el sol, como dice, el sol es... Y es lo más importante que tenemos para vivir, más o menos. Entonces, como que es un color poderoso y, bueno, por algún motivo lo habrán usado, supongo, ¿no? Pero bueno, que no nos lo arranquen el amarillo. Así es. Bien, bueno, y obviamente nos trajiste algo para escuchar al respecto, ¿no? Traje, bueno, un tema justamente de ese disco que se llama Pulsar. Que, bueno, busqué lo que significa pulsar y es como la frecuencia de la radiación de las estrellas de neutrones. Es como, wow. Una estrella de neutrones es como una estrella muy chiquita que tiene como mucha gravedad, se mueve mucho. Y cuenta Cerati que mientras estaba ahí como grabando, estaba ahí en su departamento, y de golpe escucha como un ruido muy fuerte, una explosión muy fuerte, y se empieza a mover todo, temblor, qué sé yo. Y según él se enteró que al otro día que lo que escuchó era un pulsar. Él dice que, porque él también tiene su definición de pulsar, que dice, son metrónomos cósmicos que se asemejan a los corazones que laten en los confines del universo. Aguantás. Bueno. Bien. Bueno, nada, cuestión que escucha ese, viene el temblor y se pone abajo del marco de la puerta con un casquito y sigue grabando, ¿entendés? Entonces me vino esa imagen de pandemia, de que se está yendo toda la mierda, pero que hay que seguir creando. Hay que seguir haciendo de alguna forma, se pone el casquito abajo del marco y bueno, a seguir creando música. A seguir pulsando. Así que bueno, vamos a escuchar Pulsar. Vamos. Gracias, Mati. Gracias. Una cosita más quiero decir. Por supuesto. Que es como... siempre se habla de Bocanada como el disco donde se amplió y usó muchos samples, canciones de otros. Y este Pulsar tiene una base que está basada a partir de una canción de Alan Parsons, que es un sample, digamos. Así que bueno, quería decirlo. Así, dato de color. Dato de color. We'll be right back. Bien, bueno, acá estamos, último bloque de Huelga de Amores, después de una varieté hermosísimamente amarilla y gustosa. Sí, qué lindo, creo que no, nunca habíamos hecho una varieté en esto de como de celebrar a un artista y intuyo que va a ser parte de la Huelga de Amores. Sí, ¿no? y fue acertada, digamos, ¿no? Con acá los datos que nos trajo Mati, ese sueño de la China, o sea, como que nos introdujeron ahí en el mundo Cerati. Y bueno, y nos queda siempre pendiente, dentro de la varieté veníamos aportando cositas culturales, decidimos comentarlo ahora. Solo lo que les voy a decir es que les artistes seguimos organizados, bancando la olla, bancando la parada en este contexto de aislamiento social obligatorio donde no podemos actuar, no podemos tocar, no podemos ensayar, no podemos hacer nada de lo que es nuestra profesión, con los centros culturales parados, como en el caso del barrio, y todos los centros culturales de la zona, las salas y demás. En unos días seguramente les voy a traer un informecito así más completo, porque realmente están pasando un montón de cosas. Lo piola y lo interesante me parece esto de cómo les artistes ante esta situación logramos sostener este concepto que nos consideramos parte de la clase trabajadora y defendemos y vamos por nuestros derechos. Así que solamente les voy a pasar unos chivos que tienen que ver igual con esta situación de resistir y bancar nuestros derechos. Radio Las Cabas mañana va a estar haciendo una radio abierta en La Toma, en esto que estuvo contando Marcel, los compañeros que están sosteniendo La Toma ahí en Guernica, vamos a estar transmitiendo en vivo para llevar un poco de, no sé si es creatividad, porque bueno, puede ser también allá al barrio, a bancar la toma con los compañeros. Y bueno, nosotros tenemos la herramienta que es la radio, entonces en vez de transmitirlo desde nuestras casas, como solemos hacer algunas transmisiones, nos trasladamos hasta allá y vamos a estar a partir de las 10, 11 de la mañana, vamos a estar allá. Y también va a estar una compañía, que ahora no recuerdo porque no me noté el nombre, de televisión independiente, haciendo, relevando así como material para armar como una especie de documental más adelante en relación a la toma de tierras y demás. Así que bueno, no quería dejar de comentar estas cositas que son importantes. Bien, y lo importante, ¿no?, es que las disciplinas de comunicación, los medios alternativos de comunicación, esto, ¿no?, se van al lugar, desde ahí se transmite, se comunica a todos. La lucha por la vivienda es una lucha absolutamente justa y hay que bancarla, hay que bancarla con radio, con videos, con buscando en las redes sociales. Es una pelea muy desigual porque la gente que quiere seguir sosteniendo un terreno para la nada misma está haciendo su lobby para que los echen. Vuelvo a recordar que hay una orden de desalojo ya dictada, entonces necesitan de la solidaridad de todos para esto, para el derecho a la vivienda. Y seguir visibilizando. Absolutamente. Y otra de las cuestiones que tenemos que visibilizar, que sucedieron la semana esta, ¿qué pasó? Es que por decisión del gobierno de Alberto Fernández, aquel que nos dijo que con él se acababa el patriarcado, el mismo que se comprometió en la primera asamblea legislativa a enviar el proyecto por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, han decidido postergar para el 2021 la iniciativa que, como dijimos, había sido una promesa de campaña de Fernández. El argumento que él y su jefe de gabinete y los distintos operadores políticos salieron a plantear es la cuestión de la pandemia. que como es un debate muy álgido, que divide la sociedad y que esto que lo otro, y bueno, la pandemia, hasta el año que viene no se va a debatir. El dato que también una puede conectar con esta decisión es que el 8 de agosto Alberto Fernández habló con el Papa Francisco y agradeció su apoyo en la negociación con los bonistas de Wall Street. Listo. Ahí está. ¿Qué? Todo, ya está, cierra todo. ¿Qué? Con todo. Vos decís que la decisión de el presidente feminista, el primer presidente feminista, tiene que ver con la reunión de con el Papa. A ver, sabemos que lo de feminista era mentira. No, estás rompiendo muchos corazones, Pamela. Uy, bueno. Te bueno, entonces, decir que estás entonces rompiendo... seguramente fue por otra cosa, Bueno, no, te quiero decir que no, Pamela. O, bueno, mucha casualidad, ¿no? El compromiso internacional con el Papa y esta decisión de posponer. Independientemente de ello, nosotros seguimos exigiendo la sanción de la ley de la IVE, de la interrupción voluntaria del embarazo. Se calcula, y esto es un informe elaborado por la ONG Amnistía Internacional en 2005, que la cifra de abortos anuales son de 450.000 abortos clandestinos por año. Y en lo que va de la pandemia, al menos dos mujeres perdieron la vida por abortos inseguros. Así que educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir y provisión de misoprostol para las ILE, para las interrupciones legales del embarazo, porque a las mujeres y personas gestantes les están dando la receta para comprar el misoprostol y el misoprostol está entre 7,000 y 8,000 pesos. Terrible. Terrible, amiga. Bueno, pero también hay, o sea, como decíamos, ¿no? En nuestra difusión, sabemos que la justicia nunca va a estar del lado de los trabajadores y que solo la lucha nos va a salvar de la, no me acuerdo qué, de los patrones. Ay, pero se me fue el tema. Pero bueno, ¿qué noticias tenemos? Tenemos dos noticias legales, contame. Muy pero muy importantes y muy celebrables. Sí. Una. Una, la primera. Sebastián Romero está en su casa. Bien porque ahí. Le han otorgado el arresto domiciliario. Gracias a la labor jurídica de los compañeros y compañeras de la CADEP y de la lucha por parte de todas las organizaciones y espacios de derechos humanos y políticos que se solidarizaron con la exigencia de libertad para el compañero, se logró que el juez que interviene en la causa disponga su arresto domiciliario. ¿Sigue detenido el compañero? Sí, sigue detenido, pero en su casa. Por eso la lucha continúa por su libertad plena y por la absolución, tanto de él como de su compañero Daniel Ruiz, que hace muy poquitos días se retomó el juicio que se lleva en contra de Araraki, en contra de Imas Ponce, luchadores sociales judicializados por el macrismo, por luchar contra la reforma laboral de 2017. Así que saludamos que Sebastián esté en su casa y vamos por la absolución de todos los compañeros criminalizados por luchar. Y la otra noticia. Y la otra noticia que nos llega, que nos, la verdad que nos da una caricia al alma. La Sala Cuarta de la Cámara de Casación Penal bonaerense anuló el repudiable fallo del Tribunal Marplatense que en 2018 había absuelto a los tres acusados por el femicidio de Lucía Pérez. Bien. ¿Se acuerdan, no? Esa movilización tan grande que hicimos con el dolor de esa mamá ante un fallo aberrante que juzgaban a Lucía por su forma de ser, que planteaban que los acusados habían comprado leche chocolatada y galletitas y que eso bajo ningún punto de vista podía representar a alguien que fuese a cometer un crimen, que ella era temeraria y cómo se manejaba en la vida. Lo mismo que venimos diciendo, o sea, la presencia en este caso acá del Poder Judicial impartiendo una ley, una justicia completamente corrupta y perversa, donde pusieron en el banquillo del acusado a Lucía por sus prácticas o su forma de vida y no a los que realmente... A los que la mataron. Los que la mataron y... Digo, entre tantas cuestiones aberrantes como para que refresquemos nuestra bronca de esta absolución patriarcal, dijeron cosas como: de las conversaciones mencionadas, chats, surge claramente que Lucía tenía relaciones sexuales con quien y cuando quería. En este sentido, era una persona experimentada que hacía lo que hacía y por tanto no existió ni violencia física, psicológica, subordinación, ni humillación, ni mucho menos cosificación. La sala cuarta del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires señalaron que el fallo contenía intolerables prejuicios y suposiciones basadas en estereotipos de género. Catalogaron como inexplicable que el foco estuviera puesto en indagar la personalidad, actitudes y comportamientos anteriores de Lucía por su forma de relacionarse, su vida sexual, etcétera, etcétera, e hicieron hincapié en la importancia de valorar las pruebas con perspectiva de género. Digo, la justicia patriarcal le dice al tribunal: usted se zarpó en machista. Y eso es una victoria nuestra, por eso así lo celebramos. Porque ya hay cosas que no, que la misma justicia machista y patriarcal le dice a sus jueces machista y patriarcales: te zarpaste en machista y patriarcal. Y eso es absolutamente así que saludable. Bueno, desde acá saludamos y celebramos estas noticias que nos trae Marce. Yo voy a saludar en lo personal, porque me acaba de llegar un mensajito, a Caro y a Mari, que nos están escuchando ahí. Abrazo, amigas, para ustedes. Abrazos, abrazos. Desde Longchamps. Y bueno, y nos estamos yendo. Se nos pasó el programita, como siempre. Entró todo a... Una última no, que me la guardé porque la tengo que decir. A ver. Entre las efemeridades, compañeros, decime, de huelga, el 12 de agosto se cumplió el natalicio del compañero guerrillero y revolucionario Mario Roberto Santucho, fundador del PRT y del Ejército Revolucionario del Pueblo, asesinado en 1976, y les dejo con esta frase del compañero: no hay tercera posición entre explotadores y explotades. Bien ahí. Arriba los pobres del mundo.